Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta nueva mañana en la que la ventana se abre de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, el que dirige la estación es Manuel Lazo. Y frente a la consola dirige Luiger Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana saluda Enza García. ¡Qué rico ese beso, Luiger! ¡Randall Borges! Y por supuesto, acompañados de todos nuestros amigos y todas nuestras amigas que nos ayudan todas las mañanas a sacar la ventana adelante. Miles de besos, abrazos, aplausos a mapuches, buenas vibras y bendiciones para todas y todos ustedes. Los queremos muchísimo y abrimos la ventana con esta versión caribeña que hacen Jesús Enríquez y Miles Peña del tema de los Beatles con una pequeña ayuda de mis amigos. With a little help from my friends. Bonito tema y que rescata, ¿no?, esos valores de la amistad. Nacemos en este mundo, tenemos una familia que nos apoya, siempre está allí y tenemos nuestros problemas, tenemos nuestros roces, nos llevamos bien, nos llevamos mal, uno nos cae mejor que otros en la familia. No obstante, los amigos son la familia que nosotros escogemos. Y este es un homenaje que le hacemos a esos amigos que sin compartir con nosotros nuestra sangre, nuestros genes, están allí dándonos su cariño, prestándonos su hombro, prestándonos sus oídos. Aquellos amigos entrañables con los que reímos, con los que lloramos, con los que soñamos, con los que nos divertimos y con quienes nos abrimos y somos nosotros mismos. Porque eso muchas veces no pasa con la familia. Hay cosas que uno, por ejemplo, no le cuenta a los padres para no angustiarlos o para no escucharles la lengua si después uno hace lo contrario a lo que ellos aconsejan, ¿no? Y uno, pues, con los amigos muchas veces es más abierto que lo es con la misma familia. Un homenaje a estos amigos y un homenaje a todas y todos ustedes que son amigos de la ventana y con quienes hemos construido a lo largo de todos estos años una comunidad de amigos bien, bien bonita, bien interesante, donde todos reímos, todos nos indignamos, todos proponemos, todos criticamos, todos nos abrazamos y nos damos de verdad muchas bendiciones y muchas buenas vibras día a día. A ustedes, de verdad, miles de abrazos. Gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Y revisamos las informaciones que se han generado en las últimas horas. Y estuvo el programa del presidente Nicolás Maduro, Randolph, estuvo como el ferry cargado de cosas buenas, ¿no? Cargado de informaciones. Y una de ellas es la creación del Consejo Presidencial de Misioneros. No sé, me hace gracia, yo oigo la palabra misionero y me acuerdo cuando estaba en el Colegio de las Misiones y para ser misionera de primera, de segunda, hay que tener un gran corazón. Y efectivamente, para ser misionero hay que tener un gran corazón, hay que tener una gran vocación de servicio. Y el presidente Nicolás Maduro creó el Consejo Presidencial de Misiones, de Misioneros de la patria para fortalecer los programas sociales. Hace falta que vayamos a un proceso de selección de voceros y de dirigentes de todas las misiones y grandes misiones, porque quiero instalar este mes un Consejo Nacional Presidencial de Misioneros de la Patria y convertirlo en el eje central para el fortalecimiento protagónico de las misiones y grandes misiones. Resaltó durante la emisión número 10 del programa En Contacto con Maduro. Destacó el presidente que la instancia debe contar con un sistema que permita movilizar a las inmensas fuerzas de millones de hombres y mujeres que participan en las misiones. Asimismo, informó que este sábado se desplegará la nueva fase de la misión Barrio Adentro. Vamos a inaugurar CDI, ambulatorios, despliegue total del personal médico de la misión cubana, detalló. Maduro hizo un llamado a todo el pueblo venezolano a trabajar en una misma línea general. Señaló que uno de sus objetivos es convertirla en una gran misión central en estos años de construcción socialista. De aquí al 2019, convocó a todos los profesionales que están vinculados con la atención integral de niños y niñas a sumarse a la gran misión Hogares de la Patria. Les hago un llamado para que vengan a trabajar. Necesitamos profesionales, hombres y mujeres, calificados para atender a nuestros niños y niñas. También el presidente Maduro recordó ayer los 10 años que se han cumplido desde que el comandante Hugo Chávez aceptó con hidalguía y claridad el reto del referéndum revocatorio. Aceptó el reto a pesar de las trampas, de las denuncias, y el Consejo Electoral avalaba y convocaba el referéndum revocatorio con esta constitución. Él aceptaba el reto y fue cuando nos llamó a la batalla de Santa Inés, que se transformó en la gran victoria de Santa Inés, y fue la ratificación y la gran victoria definitivamente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De igual forma, invitó a todo el pueblo venezolano a celebrar los primeros 15 años de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a defenderla, protegerla, engrandecerla. Así que bueno, ese es el compromiso. Por otro lado, se hizo referencia a lo que próximamente será anunciado: nuevas pruebas que comprometen a sectores opositores con un plan magnicida y un plan desestabilizadora en nuestro país serán anunciadas próximamente. La Fiscalía estudia detalladamente cada una de estas pruebas. El presidente Maduro hizo referencia ayer a que es perfectamente legal todo el estudio que se ha hecho, la interceptación de correos electrónicos, las escuchas que se han hecho también por parte de estos señores en sus comunicaciones telefónicas, sus mensajes a través de redes sociales, que es perfectamente legal puesto que se trata del futuro de la patria, se trata de la paz de la nación. Hizo referencia a lo que tanto han defendido voceros de la oposición, cosa que es perfectamente legal y que ha aplicado los Estados Unidos. En el caso de algunos pronunciamientos o amenazas que han surgido en redes sociales contra la vida del presidente Barack Obama, en este caso, han sido puestos en prisión sin mediar palabra, de una vez, puestos en prisión. Se le han dictado algunas medidas especiales, se le han dictado privativa de libertad, y esto es lo que está ocurriendo en las investigaciones con estas personas que están involucradas en los planes de magnicidio y que están perfectamente aliadas con intereses internacionales para perturbar la paz de nuestra nación. Bueno, el presidente Maduro también calificó como lamentables las declaraciones de Ramón Guillermo Aveledo, secretario general de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, por intentar banalizar la denuncia sobre el plan de magnicidio. Muy lamentable lo que dijo el doctor Aveledo: frente a mí se cayó completico. Lo que yo había visto de usted, el respeto. Es uno de los peores errores que ha cometido, tratar de banalizar la denuncia más grave que creo que hemos hecho en muchos años nosotros, con pruebas en las manos. El presidente Maduro rechazó los intentos de la derecha de condicionar el diálogo, pidiendo la liberación de Iván Simonovic. Simonovic dirigió la masacre del 11 de abril, donde hubo muertos del lado de los compatriotas de la oposición, de los lados de los compatriotas de la revolución. Están las pruebas. No me pidan que yo suelte a Simonovic. Maduro invitó a la oposición a no abandonar el debate democrático. Y otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro, que lo apoyo totalmente, es que dijo: se habla de los derechos humanos del victimario. ¿Y los derechos humanos de las víctimas dónde quedan? No hay. No, para ellos no tienen ningún tipo de derechos humanos. ¿Dónde quedan? Humano. Aparte que de las cosas que se habían acordado era que una comisión médica independiente iba a evaluar a Simonovic, y el tipo está sano, el tipo está como un roble. Fíjate que hizo una eso huelga. Fue lo que eso fue lo que determinó el comité médico, que el hombre está como un roble. En estos días titulaba este diario cada vez más amarillista, qué vergüenza de periódico, El Nacional. Titulaba que Simonovic padece 19 enfermedades. Imagínense ustedes a alguien con 19 enfermedades y que de paso se someta a una huelga de hambre, como dicen que se sometió este señor. Se hubiese muerto enseguida. Enseguida se hubiese muerto. 19 padecimientos y una huelga de hambre, por favor. No, y que el hombre está con... Bueno, a lo mejor las 19 enfermedades es que el señor sufre de rinitis alérgica, yo también. Que el señor uñero sufre, crónico. Que el señor padece de dermatitis de contacto, o sea, que hay determinados detergentes que le dan erupcioncita. Yo también. De repente el señor, pues, le dio una gripecita para el momento en que hicieron el informe, entonces esa es otra enfermedad que tiene, una gripe. O sea, bueno, el punto clave de esta situación es que no podemos, y no puede el Estado, respetuoso además de los derechos humanos, sobreponer los derechos de alguien sobre los de otra persona. Todos aquí somos exactamente iguales ante la ley. Iguales. Y este señor Simonovic no es la excepción. Y este señor organizó una masacre, claro, y es responsable de la muerte de compatriotas. Una persona que cometió crímenes de lesa humanidad no puede recibir ningún beneficio. No puede recibir ningún beneficio más allá de lo que establezca la ley. Bueno, su derecho a la alimentación, derecho a las visitas, pero para alguien que está recluido en prisión. Su derecho a la salud, porque claro. él está recibiendo atención médica allá en la cárcel, y cuando tiene quebrantos de salud se le ha dado atención médica, lo han visitado 20.000 médicos, han hecho 60.000 informes médicos. No es que lo tienen metido como durante las dictaduras uruguayas tuvieron a Mauricio Rosenkopf metido en una celda 2x2, aislado del mundo, sin ventanas, sin luz y sin un carrizo, durante años. Hablando con roedores durante todo su presidio, como también lo estuvo el Pepe Mujica. Está el mismo Pepe Mujica. Uh-huh. Bueno, entonces, estas son las cosas que la oposición. Y por cierto, verdad, Mauricio Rosenkopf es poeta. Sí. Y Pepe Mujica, bueno, es un luchador guerrillero. Pero a ninguno de los dos se le achacan asesinatos en masa durante un golpe de Estado. El punto es que la oposición sigue condicionando el diálogo con cosas tremendamente absurdas y el presidente Maduro, bueno, ha dicho que bajo ese concepto es bien difícil, ¿no?, tener el diálogo. Hoy hay un pronunciamiento de un miembro de la Mesa de la Unidad que a estas alturas resulta bastante aislado, ese pronunciamiento. Se trata del señor Henry Falcón, gobernador del estado Lara. El señor dijo que no están de acuerdo con apoyar ningún plan que esté por encima de la Constitución, ni que sea parte de la Constitución. Eso incluye, por supuesto, el magnicidio. Un intento de magnicidio obviamente está fuera de la Constitución. Y no van a estar apoyando ningún plan violento, dijo el señor Henry Falcón, ningún plan fuera de la Constitución. Pero esto no es lo mismo que dice Ramón Guillermo Aveledo, que desestima absurdamente desestima unas pruebas tan contundentes como las que han sido presentadas por el alto mando político del Partido Socialista Unido de Venezuela, las pruebas que conserva la Fiscalía y sobre todo lo que refería ayer el presidente Maduro, que consciente de la responsabilidad histórica que tiene al mando de la nación, dice que no se pueden revelar públicamente la totalidad de las pruebas por el contenido bien subido de tono, bien grotesco, y bueno, digno de los peores bárbaros de la historia de la humanidad, de lo que querían hacer, lo que intentan hacer en nuestro país, por temor, y un temor bien entendido de parte de funcionarios del alto gobierno, de que esto pueda generar algún tipo de reacción en las fuerzas revolucionarias. Y eso no se ha dado a conocer a la luz pública, por lo menos por este momento no se ha dado a conocer, por esos temores sensatos, esos temores lógicos. No quiere el gobierno alterar el orden público, no quiere el gobierno llegar a las personas, a la indignación, mover la indignación de tantas personas referidas a lo que esta oposición está haciendo contra los intereses sagrados de la patria. Algo que es bien lógico de entender, pero anunciaron igualmente que otras pruebas que sí pueden tener algún sustento legal y que además pueden tener el contenido digno de su difusión serán presentadas próximamente ante la opinión pública. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro pedirá explicaciones a Estados Unidos por los funcionarios de ese gobierno vinculados al plan golpista. Oriente que oficialmente pidamos explicaciones al Departamento de Estado de todos estos elementos que comprometen a funcionarios del más alto nivel en el plan de asesinato del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Así lo anunció Nicolás Maduro durante la transmisión del programa En Contacto con Maduro, al referirse a las pruebas que vinculan a dirigentes de la derecha con altos funcionarios norteamericanos en planes desestabilizadores contra el país. Bueno, el alto funcionario es Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia. Uh-huh. Que explique por qué aparecen estos nombres y otros elementos más. Manifestó su disposición de entregarle las pruebas al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Si el gobierno de Estados Unidos está interesado en conocer todas las pruebas que tenemos, estamos a la orden. Mi gobierno está a la orden para aportarle las pruebas al gobierno del presidente Obama de cómo altos funcionarios del Departamento de Estado alientan la locura de la extrema derecha golpista y magnicida de Venezuela, dijo. Informó que este viernes 7 de junio se realizará una sesión especial donde el alto mando político de la revolución, como ya lo dijiste, Randolph, mostrará las nuevas pruebas. Vamos a llegar hasta las más grandes y últimas consecuencias, caiga quien caiga, dijo el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, y otra de las cosas que señaló es que los extranjeros implicados en el plan magnicida podrían enfrentar un juicio internacional. hay que analizar con juristas y especialistas en la materia las pruebas que tenemos en la mano, que son reconocidas internacionalmente, para realizar un juicio a aquellos que estén en otros países, especialmente en Estados Unidos, dijo el presidente Nicolás Maduro. Así que bueno, estas son algunas de las cosas que se dijeron. El que dijo el presidente Maduro, por su parte, el gobernador del estado Aragua, representante del alto mando político de la Revolución Bolivariana, Tarek El Aissami, anunció este martes que el exgobernador de Carabobo, Enrique Salas Romer, mantenía conexión con altos funcionarios del Departamento de Estado norteamericano. En ese sentido, desmintió las declaraciones ofrecidas por el exgobernador, quien dijo que tenía tiempo sin utilizar el correo electrónico que lo implican los planes desestabilizadores, por lo que indicó que se detectaron correos electrónicos con dominios oficiales del Departamento de Estado. Están los certificados, los códigos fuentes, los encabezados y los IP que certifican el contenido del origen y destinatario de cada correo electrónico, lo cual constituye plena prueba para cualquier juicio, precisó el gobernador. Recordó a Tarek El Aissami que se tomó la decisión de develar el plan al pueblo venezolano por la gravedad que presentan las pruebas, además de alerta, prevenir, neutralizar la amenaza y hacer justicia. El develar un plan de magnicidio retrasa el proceso de su ejecución. No quiere decir que se anula la planificación del mismo. Buscarán otras claro, alternativas. Claro, se canta la zona, no estamos al tanto de por dónde van, entonces tienen que cambiar estrategia. Cambiarán estrategia, buscarán otro rumbo posiblemente. En todo caso, estas personas siguen bajo investigación. Uh-huh. Sí. En otro orden de ideas, fíjate, una información bien importante y la referíamos ayer. Un usuario nos llamó y refería esta información bien importante, y es el anuncio que ha hecho Estados Unidos, no formalmente, pero sí se puede intuir fácilmente, de tratar de invadir el espacio radioeléctrico venezolano con algunas transmisiones, al estilo como lo han hecho en otras naciones del mundo. No, al estilo Radio Martí, la Voz de América. Bueno, se pronunció William Castillo, presidente de CONATEL, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y dijo sobre esto que por supuesto, el gobierno venezolano está totalmente preparado para contrarrestar los planes de una invasión a nuestro espacio radioeléctrico, y explicó que esto conllevaría la instalación y utilización de centros de distribución de señales radioeléctricas, sobre todo en las zonas fronterizas desde el Caribe venezolano. Así que hay preparación para contrarrestar cualquier intento de este tipo. Esta es una buena noticia también en el campo de la defensa de nuestro espacio radioeléctrico. Y antes de ir a la pausa, pues una última referencia a la Asamblea Nacional, por ahora, es que este organismo aprobó un acuerdo para investigar los planes de magnicidio y golpe de Estado denunciado el pasado 28 de mayo. El alto mando político de la revolución denunció y presentó ante Venezuela y el mundo las pruebas de un plan de magnicidio contra el presidente constitucional orquestado por sectores de los Estados Unidos que pretenden acabar con la soberanía y democracia que reina en la patria venezolana, reza el documento. Igualmente, el texto exhorta al sistema de justicia a profundizar en las investigaciones para establecer responsabilidades a quienes de manera infame atentan contra la vida y la paz de la República Bolivariana de Venezuela. El documento también solicita al gobierno de Estados Unidos y su Congreso el cese de la injerencia en los asuntos internos del país y condenó el financiamiento a los grupos terroristas que atentan contra los venezolanos. Otra de las cláusulas del acuerdo invita al pueblo a mantenerse alerta en permanente movilización y unidad contra las acciones fascistas de la derecha. 10:27 minutos y ¡amo arriba, mi gente! Vamos a la pausa. Doctor Crápula, mi gente. Y llegó con la intención de hacer llegar a todos una nueva información.

desde hace tantos años. Imagínate, ¿no?, tú cuánto tiempo estarían denunciando planes de magnicidio, planes de asesinato contra Antonio José de Sucre. No, preséntenme las pruebas, quiero ver el cadáver en el cajón. Sí, sí, sí. Entonces, no, así se bueno, en Antonio José de Sucre fue electo, pues, primer presidente de Bolivia en 1823, después de aquella heroica batalla en la que se libertó lo que se conoció en aquel momento como el Alto Perú. Después pasó a llamarse Bolivia en honor a el libertador Simón Bolívar. Y este fatídico 4 de junio de 1830 fue asesinado en la montaña de Berruecos. Hay quien asegura, ¿no?, y esto está plasmado también en el diario de Perú de la Croix, que el asesinato de Sucre hizo mella en la salud de Simón Bolívar. Terminó de darle como un zarpazo tremendo a la salud del libertador, que meses más tarde, en diciembre del mismo año, falleció en Santa Marta. Así que bueno, rendimos pues homenaje a nuestro mariscal, a nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Y como dice, este tema de verdad que es maravilloso. La letra, mientras uno más la escucha, más uno la siente, ¿no?, en el alma, en los genes. Este es un país que jamás ha aceptado la tiranía. Y eso, y si alguna bota ufana invadirnos, meterse aquí, echaremos en fuga al invasor. Porque somos hijos de Bolívar. Al agua. Somos hijos de Antonio José de Sucre. Somos hijos de Francisco de Miranda. Somos hijos de Ezequiel Zamora. Somos hijos de héroes. Somos hijos de libertadores. No lo olvidemos nunca. De Hugo Chávez. ¿Eh? Somos hijos de Hugo de Chávez. Chávez. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías de contacto telefónico 562-7949, 562-3953. A través de las redes sociales, el Facebook, programa La Ventana 96.3. Nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya recibimos la primera llamada. Buen día. Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo le va? Buenos días, Enza García. Buenos días, Randall Borges. Buenos días, Alba, Ciudad del Canal. Buenos días, usuarias. Y usuarias, habla Fernando Lapresta desde el serrucho de El Atillo. Insigne cumanés. ¿Qué más podría decirse de él? Todo lo bueno. Un hombre magnánimo en toda la extensión de la palabra. Y bueno, tuvo todos los pros buenos. Todos los pros buenos. Antonio José de Sucre. Hay otra de las efemérides que tal día como hoy, ¿verdad? Y esta es de 1993. Se juramentó el escritor Velázquez como presidente de la República, sustituyendo a Carlos Andrés Pérez en la presidencia. De él se puede hablar. Lo que lo convierte en el último presidente de la Cuarta República todavía vivo. Todavía vivo, correcto. Sí. Correcto, correcto. Bueno, pasó eso y vamos adelante. Ustedes están hablando allí, ¿verdad?, de lo del amigo Aveledo. Yo escuché parte de sus declaraciones y de verdad que dan hasta pena, porque en palabras más, palabras menos, él dice que la falta de seriedad y la falta de condiciones hacen que ellos se retiren de la mesa de la unidad. O sea, ellos ponen condiciones y una de ellas es la cuestión del señor este que está preso, ¿cómo se llama? El Simonovic, que está más sano que yo. Porque Simonovic tiene en este momento los mismos problemas que tengo yo, apartando que yo tengo problemas visuales, porque soy ciego, tengo un sentido menos, tengo discapacidad visual y él no la tiene. Pero él tiene, como dijo Enza, un uñero, a mí también tengo problemas del uñero. Después que uno tiene y avanza, después de esa raya que llaman la tercera edad, a uno empieza a degenerar, porque todo degenera, que es lo que llaman la vejez. Lo que hay es que saberla llevar con un poquito de dignidad y de orgullo y enfrentar la situación, y me perdonan, tal como yo la he enfrentado, de no rendirme ante esta catástrofe, por supuesto. No catástrofe, esta tragedia que uno vive a diario por ser invidente. De eso se trata. Y si tú faltaste, asume tu responsabilidad como hombre que supuestamente eres ante ti, ante tu familia y ante la nación. Usted falló, usted está preso. Usted tiene que tener sanción, porque como se dice, tu derecho humano y los derechos humanos de los demás. Sí. Eso se perdieron. No, literalmente se perdieron todos sus derechos porque están muertos. Bueno, una cosa. Pero los familiares de ellos tienen derecho a que, claro, se haga justicia. Sí, correcto. Ellos piden, ¿sí?, justicia. ¿Y de los muertos? Mm. Ajá. Una cosita referente a todo, como vengo relatando, así como por episodio. A mí me hicieron falta 4 donantes de sangre. Por supuesto que el banco de sangre los tiene, pero él no puede sacar porque se queda sin reserva. Tú necesitas 4, dame 4 y yo te pongo las 4. Doy esto así como opinión. Ustedes se recuerdan que ustedes entrevistaron a una señora que era la directora de una fundación de cuestiones de donación de órganos. Ustedes lo hicieron en Yevecae Mundial. Uh-huh. Hace tiempo ya. Sí, hace tiempo. Ustedes la entrevistaron, una señora. Sí, varias veces. Todos los años la entrevistábamos. Ah, bueno, yo inclusive, una vez ustedes hicieron participación con las personas que llamábamos por teléfono, y yo fui uno que hiciera una cruzada. A mí se me ocurre decir ahora, si nosotros tenemos una cantidad de misiones, yo no voy a pedir que la misión de Barrio Adentro, que es la misión de la salud, vaya a donar, pero sí pueden donar, por ejemplo, la misión de educacional, la misión o las misiones educacional, de la vivienda, de una cantidad de misiones que tenemos inscritos. Mucha gente inscrita en esas misiones, porque ellos no hacen un pequeño sacrificio y van a donar. Señores, cuando uno dona, le van a hacer un examen de sangre y te van a hacer una cantidad de preguntas para que tu sangre sea la más sana que te vayan a poner a otra persona, porque eso, claro, es donar. Y de paso te haces tus exámenes gratuitos. Correcto, correctísimo. Y entonces tú donas y vas a salvar vidas, porque donar es salvar una vida. Y tenemos misiones, si nos actamos que tenemos una misión que tiene 5 millones y no sé cuántas personas inscritas, que son las VCH, o las batallas que llaman, ¿cómo que la llaman? Unidad de batalla, correcto, esa misma. Bolívar Chávez. Porque no donamos a través de ellos, y los bancos de sangre se nutrirían de una cantidad de ese problema que pasaría a ser un no problema, sino pasaría, tenemos sangre para regalar, pues, para donarla a otras partes. Ellos podrían donar. Yo, por ejemplo, yo no puedo donar ya, porque después de 60 años no permiten la donación. Pero personas que tienen menos de 50 años, que están sanas, podrían donar. Ahí tienen, pues, una pequeña idea. Vamos a poner ese granito de arena a donde podemos llegar. Qué bueno. Gracias por eso. Eso es aporte. Hasta mañana, hermano. Hasta mañana. Sí. Tenemos otra llamada. ¿Vas a decir algo? Sí. Adelante, sí, la otra llamada. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales, de la Avenida Teresa, Puerto Armas. Hola, Teresa. ¿Cómo anda todo? Bien. Mira, honor y gloria a nuestro gran mariscal Antonio José de Sucre, por siempre y para siempre. Muchachos, quería hacerles una pregunta que de verdad no entiendo con toda la realidad del caso. ¿Por qué hay la deuda con las líneas aéreas si cada vez que uno viaja paga su pasaje, y por qué se incrementó esa deuda? Porque sinceramente quisiera que ustedes, si entienden eso, me pueden informar para tenerlo claro, porque es increíble que uno pague su pasaje, la salida del aeropuerto y todo, y si tenga tanta deuda, o supuestamente tanta deuda con las líneas. Gracias y un feliz día para todos. Feliz día, Teresa. Mira, lamentablemente eso es algo que nadie sabe. Nadie se explica por qué está esa deuda con las líneas aéreas. Las líneas aéreas aducen que es que como los clientes hemos estado comprando el pasaje en bolívares, entonces ellos tienen pérdidas al transformarlos en dólares. Pero es que desde que yo tengo uso de razón, eso es así, los pasajes los han vendido en bolívares. Sí, aquí no estamos dolarizados. En los 70 los pasajes se vendían en bolívares, entonces tú pagabas en bolívares el equivalente al precio en dólares. Eso se ha hecho así toda la vida. Entonces, la verdad es que nadie sabe qué pasó allí. El Estado no entiende por qué está esa deuda, pero reconoce que hay una deuda. Porque al sentarse a negociar con ellos y decir que una forma de solventar la deuda es subiendo los pasajes a dólar SICAD, que si unas líneas aéreas les van a pagar un porcentaje. Mira, la verdad es que ese es el misterio, el secreto mejor guardado del Caribe, qué es lo que ha pasado allí. Lo que sí se ha visto es que las líneas aéreas y las agencias de viajes han guisado como les da la gana con los pasajes aéreos. Han estado negociando con el dólar paralelo. Pienso que forma parte de esta campaña internacional contra Venezuela generar una especie de bloqueo aéreo Ayer escuchaba unas declaraciones del presidente de la IATA, que es la Organización Internacional de Líneas Aéreas, diciendo que la propuesta del Estado no es satisfactoria, que Lufthansa no va a venir más nunca. Oye, es que viajamos tanto para Alemania, para que Lufthansa diga que nosotros le debemos hasta el modo de caminar. Son cosas que de verdad uno no entiende. En lo personal me parece que una especie de bloqueo. Bloqueo orquestado por las transnacionales. Una confabulación por parte de las aerolíneas contra el país. Y hay parte de una campaña también en cuanto a malinformación se refiere y este tipo de cosas de intentar aislar a Venezuela y en este caso aislarla literalmente en cuanto a vuelos, ¿no? Y es una campaña dirigida hacia allá. Sí, pero es hay que lo que deuda. No, pero es que hay una deuda y el sabemos, Estado la ha reconocido. Y no sabemos de dónde viene esa deuda. Eso es algo que realmente no está claro y lo responsable sería, y lo decíamos la semana pasada, que nos hablen con la verdad, ¿qué pasó allí? Porque lo que le hemos escuchado al presidente Nicolás Maduro es que van a investigar de dónde sale la deuda porque tampoco el Estado entiende de dónde sale esa supuesta deuda. No obstante, el Estado está bajando la cabeza, reconociendo una deuda que no se sabe de dónde salió. Yo escuchaba a Jesús Faría esta mañana en BTV y Jesús Faría me llamó la atención porque iba en una línea semejante a la que nosotros abrimos la discusión la semana pasada. Es necesario abrir un debate económico y para abrir el debate económico debemos conocer todos los elementos. Debemos conocer la verdad. No estamos diciendo si se nos oculta o no se nos oculta, pero no están hablando claro. Fíjate, uno puede entender perfectamente situaciones mayores de Estado, ¿no? Que tienen que tratarse en más alto nivel. Pero cuando se está hablando de economía y además se está abriendo, sobre todo lo dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, abriendo la convocatoria para hacer propuestas desde la VC en el área económica, sobre todo en el área económica, y este viernes hay una primera reunión sobre este caso, mañana hay una primera reunión acá en el cuartel de la montaña justamente. Y, oye, el pueblo tiene que tener la información para poder hacer la propuesta. Claro. Es lo más lógico, lo más sensato. Entonces, el pueblo tiene que tener toda esa información para hacer unas propuestas profundas, unas propuestas apegadas a la realidad. Y la realidad, por más dura que pueda ser, es necesario que el pueblo la conozca de esta manera. El caso de los pasajes, de las deudas con las líneas aéreas, todavía no ha sido explicado del todo. No ha sido explicado y sería muy irresponsable de nuestra parte dar alguna opinión sobre el caso cuando no es público, no es de conocimiento público. O sea, lo que podemos decir es que eso no es de conocimiento público y nadie lo entiende. Sí. Que el presidente Nicolás Maduro dijo que se iba a investigar qué es lo que había pasado. Se sabe que han estado guisando las aerolíneas, sí. Pero ¿de dónde sale esa deuda? La explicación que dan las aerolíneas, en lo personal, no la entiendo. ¿Qué están diciendo? Porque lo volvieron a decir, lo dijo el presidente de IATA, lo dijo el de la Cámara Hotelera, es que las líneas aéreas han perdido mucho vendiendo los pasajes en bolívares. Es que no. ¿Cómo pretenden venderlo? Toda la vida se ha hecho así. Entonces escucho unas declaraciones que no sé si fueron de Andrés Izarra o de otro funcionario, que ahora para comprar un pasaje tenemos que ir primero comprar los dólares en SICAD 2 para pagarlos en dólares. Esa es la otra. ¿Cómo es eso que nos van a mandar un banco a comprar dólares y quien no tiene cuenta en dólares, cómo Carrizo compra los dólares en SICAD 2? Entonces, no aclaren que oscurece, porque esto cada vez se pone más enredado y más oscuro. Ahí Twitter, usted nos envía sus mensajes por esta vía, @laventanaabierta, ahí nos escribe Juan Guirola, nos manda varios mensajes. Vamos a escoger algunos porque no podemos leerlos todos, los de Juan que nos envió muchísimo. Dice por acá, sepa cómo denunciar abusos de agentes autorizados MovilNet. Esta ha sido una denuncia frecuente por parte de usuarios. En lo personal me ha tocado vivir malos tratos en algunos agentes autorizados MovilNet. Me ha tocado vivir cómo de verdad acaparan o desvían los productos de estos agentes autorizados, que lo recalcamos siempre. Los agentes autorizados MovilNet no es que sean empresas directas del Estado. Son particulares. Son concesionarios. A la que el Estado le da una concesión. Ya de hecho, en Los Teques cerraron una, en el Estado de Aragua cerraron dos más. definitivamente cerradas. No, no, lo que pasa es que Movilnet se va a quedar sin agentes autorizados, sí, porque de verdad que la gran mayoría, como han guisado. ¿No? Entonces, ¿cómo han guisado? ¿Cómo realizar las denuncias? A través del 0800-CAN-TV00, a través del número 155 y a través de las redes sociales @contactocanTV y @somosmovilnet. Realizar las denuncias por esta vía y además están las tradicionales que ya conocemos, que es la de la Superintendencia de Costos y Precios Justos, 0800 reclama y 0800 sabotaje. Nos dice por acá Juan, llanero que no le gusta el ordeño, olor a mastranto, sancocho a fogón y un joropazo no es llanero. ¡Viva Chávez! Sí, señor. Nos cuelga la cara por acá de Pablo Pérez, que hoy por cierto va a ser interpelado en la Asamblea Nacional por lo descubierto en el Estado Zulia, una cantidad de guisos tremendos durante su gestión como gobernador. Será interpelado el día de hoy. También nos dicen, la ideología socialista es el camino a la paz y la realización económica, las falsedades de la derecha, no se las come nadie. Son las 10:54 minutos y nos toca hacer una pausa. Y un día como hoy también, es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. La Asamblea General de las Naciones Unidas decide conmemorar el 4 de junio como el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, en honor a esos pequeños que son víctimas de las agresiones del gobierno sionista de Israel, a los niños palestinos. El 19 de agosto de 1982, en su periodo extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General, consternada ante el gran número de niños palestinos y libaneses que han sido víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar el 4 de junio de cada año el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. Esa es la resolución ES-78. El propósito del día es reconocer el dolor que sufren los niños en todo el mundo que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales. Este día afirma el compromiso de las Naciones Unidas de proteger los derechos del niño. El tema musical con el que vamos a la pausa, si bien no te habla de los niños palestinos y libaneses que han sido las víctimas de las agresiones del sionismo, se habla de los niños y las niñas que son víctimas del capitalismo salvaje bajo la figura de la maquila. Niños que trabajan hasta 20 horas al día para hacerle juguetes a los niños que tienen dinero. Y niños que no saben lo que son derechos humanos. Niños que son explotados, maltratados. Y justamente hay una convención internacional que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes y no está firmada por los Estados Unidos. No la firmaron. Estados Unidos no ha firmado esto porque ellos tienen sus altos intereses en estas empresas explotadoras de niños en otros países y allí aplican todas las que les dé la gana contra la población infantil que, bueno, mira, a veces uno tiene que reflexionar cuando va a comprar uno de estos jugueticos. Made in Taiwán. Made in Taiwán, made in Malasia, made in no sé qué, tantas cosas así, porque eso. Made in India, eso lo hacen niños esclavizados. Hay una gran cantidad de niños esclavos haciendo estos jugueticos para que usted venga y los compre aquí. Para que se los dé al perrito, porque encima son tan malucos y tan baratones que en realidad solo utilizan para jugar los perritos. Y hay que tener conciencia sobre eso, saber de dónde viene todo esto para, no seguir apoyando la maquila. En el caso, sobre todo el caso más cruel que hay de la maquila, que es la explotación infantil. Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, este tema dedicado a ellos, Escape, hijos bastardos de la globalización. Comienza mi jornada cuando sale el sol. Tengo 12 años, vivo en la desolación. Acá en otra dimensión, mis pequeñas manos son la producción de miles de juguetes con los que podrán jugar allá niños como yo. Víctimas reales, un juego demencial. La economía del mercado busca carne fácil de explotar. La macro derechos humanos, solo soy un eslabón, la ira de tu Dios, la ira de Dios.

¡Qué rico! ¿Ah? El ritmo del pilón tradicional y pilón moderno. Están los dos fusionados en este mismo tema, con la percusión ya afrolatina y la percusión originaria de los africanos que fueron traídos a la fuerza a nuestras tierras, pero que aquí nos regalaron su amplia cultura. Esta es la gente de Zumbao. Para abrir esta parte de la ventana son las 11:08. Y bueno, y en estos momentos Venezuela se encuentra participando en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Esta es la 44ª Asamblea General de la OEA, que se realiza desde ayer martes hasta el jueves 5 de junio en la ciudad de Asunción, en Paraguay. El ministro para Relaciones Exteriores, Elías Agua, es el encargado de representar al país en el encuentro. Y bueno, de hecho estábamos viendo pues por las pantallas que ya se manifestó y estaremos atentos a informarles con qué fue lo que dijo en su participación. Elías Agua está junto con otros 24 representantes diplomáticos que confirmaron sus asistencias al encuentro, el cual tendrá como tema central el desarrollo con inclusión social propuesto por Paraguay y aceptado por los países miembros de la organización. También en la reunión están presentes 30 países observadores, dos de ellos mediante viceministros, y 25 organizaciones internacionales. Abordarán temas de interés regional como la defensa de la democracia, la protección y promoción de los derechos humanos, la prevención del crimen organizado y la lucha contra la pobreza. Al final de la jornada, los participantes emitirán la llamada declaración de Asunción, que ya ha sido consensuada en el seno del Consejo Permanente de la OEA en Washington. Según fuentes oficiales del gobierno paraguayo, el documento contiene propuestas de medidas concretas para fomentar el progreso en la región. Y sobre la OEA se pronunció el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien señaló que las reformas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no las decide Insulza, la deciden los estados. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que la decisión de cambiar la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que actualmente está en Washington, la decidirán los estados y no la opinión del secretario de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, quien se opone a la propuesta de Quito. Con todo respeto, ese es el criterio del secretario general de la OEA, pero la máxima autoridad de la OEA somos los estados. Así la Asamblea es. General, nosotros decidimos. Pero lo que sí es cierto es que el argumento de Insulza me pareció bastante insulso. Uy, me acuerdo cuando Chávez le decía insulso. Ay, tan señor bello. Insulso. Señaló el mandatario la noche de este martes durante un conversatorio con medios de comunicación en la ciudad portuaria de Guayaquil. El jefe de Estado ecuatoriano se refirió así al criterio de Insulza, quien en un encuentro previo a la 44ª Asamblea General de la OEA que se desarrolla en Paraguay dijo: es un camino inconducente que no va a ocurrir porque la Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la Secretaría General de la OEA y cambiar su sede implicaría trasladar la sede de la propia organización. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué hace la OEA en Estados Unidos? Bueno, es el país de Washington. Dominación, ¿no? Bueno, el país que domina allí, el que paga el sueldo, el señor Insulza. Bueno, el presidente ecuatoriano opinó que siguiendo el consejo del secretario de la OEA, entonces se deberían cambiar la sede de la comisión y de la secretaría. Entonces, bueno. No, que se cambie. Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Quién dijo miedo? Tenemos llamadas telefónicas, las recibimos. Buen día. Buen día, Enza y Rando, Lomaira Borges, por acá. Oh, Lomaira, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Más fino? ¿Más fino? ¿Cómo están todos? Chévere. Bueno, sabes que todavía esa gente se cree, como dijo Jorge Rodríguez anoche cuando estuvo en su faceta de psicólogo, de psiquiatra, esa gente todavía se cree en su mentalidad de imperialista, de que ellos son los dueños del mundo, y que solamente las riquezas de un país las tienen ellos para su bienestar, para sus hijos, para todo. Y el pueblo, ahí que le monten la pata porque el pueblo no tiene derecho a nada. O sea, si está el señor Jesús, él cree que va a hacer todo y Correa le puso los palitos, pues. Mire, aquí decidimos el pueblo, aquí ya no hay democracia representativa, aquí es democracia participativa, todos los pueblos. Decimos lo que nosotros sabemos que va a ser bien para nosotros, para nuestros pueblos. Así es. Y esto también va para el pueblo de Latillo, para el pueblo de la zona rural. Hay una denuncia acerca de los 5 mercales que hay por toda la carretera. Desde La Mata, donde estaba la famosa quinta hectárea del señor Alonso, desde La Mata hasta allá está el pueblo de Turdoa, que linda con Pascastillo, donde está el Ateneo, pueblo de Turdoa. 5 mercales hay por toda esta vía. 25 mercales especulando al pueblo. ¿Ah, sí? El aceite, caramba. 40 bolívares. Que no te digo yo, vale. Mira, no te dan ni una factura, no te dan nada. Para poderlos denunciar, porque uno tiene que tener prueba de que te están cobrando, porque se hizo una denuncia ahí y el señor dijo, no, yo no le cobré eso, o sea, es mentira. Ellos no están... Dame la prueba donde yo te cobré a ti eso. No, que tú me quitaste 40 bolívares por el... Yo, en ningún momento te quité yo 40 bolívares por el aceite. No, pero hay que exigir la factura. Ellos tienen que dar la factura obligatoriamente. No le dan factura a nadie. No, entonces, bueno, esta denuncia perfecto. Salga al aire y ven. Para hacer todo. Que todo. Se tomen los correctivos. Lo posible porque tenemos que nosotros. Hay que corregir. Montarnos en eso. ¿Sí? Tenemos que ser nosotros los principales contralores de nuestras misiones, de nuestros logros. Y la misión Mercal es uno de ellos. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días, Interlando. Buenos días, ¿cómo está? Ingrid. ¿Cómo estás? ¿Cómo conocen ya a Ronca? Mire, no, y no solamente los mercales. Bueno, la joven tiene razón. Mercal no se justifica nada de eso. Pero en las centrales son horrorosos, son precios, y que viva mejor por menos. Mire, eso es 80 el pimentón, 70 la cebolla, aquello es un desastre. O sea, cuando las personas van a comprar allí, ve, tres cositas, ya te marcan, tres telitas que te ponen un platoncito de queso mozzarella, 67. Ah, no, pero es que el queso mozzarella, el más barato, lo tienen en 400 bolívares, esos ladrones. Eso a mí llama, bueno, yo me dijo una señora, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? Por esto, aquí no se supervisa esto, esto no puede ser, esto es un robo, es una mano armada. Yo le dije, yo muy poco entro ahí, yo busco, trato de caminar y buscar los sitios donde yo conozco consiga más económica. Otra cosa, en cuanto ayer de la asamblea, ¿ustedes vieron el debate de la asamblea? Sí. Hubo muy bueno. Lo que me llamó la atención fue el señor ese Andrés Velázquez, hablando de la pobreza, hablando de, o sea, yo no sé en qué país vivía él antes, porque qué pobreza... En un país donde era frecuente, o por lo menos era objeto de negociación, hasta la presidencia de la República, y él lo sabe bien. Pero ahora, él vendió la presidencia de la República. Encerrando, es cuando ustedes se están haciendo viviendas dignas para el pueblo, entero, para arriba, como chivo, sin... Ajá. Nunca, yo no vi nunca nada de eso. Jamás, porque eso no existió. Ni ningún barrio adentro, ni ninguna... Entonces, a mí me molesta cada vez que yo lo veo hablar. Yo a veces, cuando les toca a ellos hablar, yo los pongo en mute. Porque me desespera tanto embuste, tanta mentira, tanta falsedad, tanta maldad. Y que los pobres, ellos no están pendientes de nada de eso, es mentira. Pero ¿qué hacen? Ellos hablan de los pobres, pero no hablan junto a los pobres. No los he visto hablando desde las barriadas, desde las comunidades, haciendo el trabajo social respectivo. No, ellos hablan sencillamente desde la politiquería barata. Como les dijo el presidente de la República ayer, pura demagogia. La demagogia está completamente del lado opositor, que ni siquiera conocen bien a fondo los problemas de este país y se atreven a decirlos, a hablar en nombre de otros, cuando ellos también se están dando una dolce claro, vista. Claro, no, pues, si dicen unas cosas que ellos nunca hicieron, nada, ellos nunca lograron nada. Fíjese, en cuanto a lo estaba oyendo esta mañana en Radio Nacional, que Televen y todas esas cadenas, y también Venevisión, que hacen propaganda a los productos, porque ahora lo agarraron con los productos de limpieza. El 40% son extraídos de Estados Unidos, de esos productos, todo lo que es... de perfumería, todo lo que es de limpieza y todo. Y usted oye él dice Piangi, eso es señor, Piangi. Y usted va a buscar el ácido, va a buscar por todas partes, y entonces lo agarraron con los jabones, los útiles de limpieza y lo esconden. Ellos esconden todo eso. Bueno. Y el 40% es traído de allá. Y usted los oye, pero siempre lo agarran con algo específico. Ahora el jabón, sí. Todo lo que es la avanzada, los grupos los útiles de limpieza, por allí ya se fueron por allí. Sí, es todo. Que ellos siempre la agarran así con productos, lo que ellos van a bachaquear, lo que van a contrabandear, por ahí lo agarran y ese es el producto de moda a desaparecer. Sí. Fíjense, aquí nos cuelgan, ¿no? Nos cuelgan en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos cuelga Johan Moreno, una nota de La Iguana, que dice que la segunda fase de la ofensiva económica no la para nadie. Ya van 5.262 fiscalizaciones, nosotros no lo cuestionamos. Y local que fiscalizan, local que tiene 200% de ganancia, 300% de ganancia, 3.000% de ganancia, el problema está en la reincidencia. no puede tener patente, ah, no de hace, comercio. O sea, no hacemos nada fiscalizando y descubriendo, que eso lo descubren los ciudadanos cuando vamos al supermercado todos los días. Lo descubrimos los ciudadanos cuando nos metemos en cualquier comercio, que nos están robando bien rico, ¿vale? Porque es que de verdad, sin vaselina nos roban. Mira, y entonces... No puede tener patente de comercio todo aquel señor o señora, dueño de establecimiento, que reincida en esta irregularidad contra las leyes. Entonces, no puede tener, o sea, hay que revocársela, cerrado. Tenemos reincidencias en Compumol, tenemos reincidencias en tiendas Pima, tenemos reincidencias en los supermercados. Estamos viviendo una situación, hay que decirlo. Hay negocios, hay panaderías que te suben los precios todas las semanas. Entonces, ¿a qué niveles nos quieren llevar estos ladrones? Al nivel de Argentina, que tú entrabas a un supermercado a las 3 y cuando salías a las 3 y media los precios habían subido 5 veces. Sí, sí. Es una cosa que el Estado fiscaliza, pero hay que ser más efectivos a la hora de penalizar, no permitir la reincidencia. Si hay reincidencia, quitarles el negocio. No, señores, pero ya está bueno. Yo estoy de acuerdo con esta línea que está haciendo el gobierno en el marco de estas fiscalizaciones, que en los casos más graves, congelar cuentas. ¡Claro! De una. Ya está bueno, señores. Pegarle donde les duele, porque a estos señores, que ya por supuesto deben estar actuando, ¿no? Deben estar maniobrando, porque si bien ya conocen de casos donde les han caído y les han congelado las cuentas, ya muchos deben estar abriendo unas cuentas por ahí, depositándole a la mujer, a los hijos, y sus cuenticas al exterior, reales, o sea, porque son ladrones expertos, sí, ya. Sí, son guisadores expertos. Han hecho de las habilidades del latrocinio una virtud. Así lo consideran ellos. Claro, no, es que ellos son vivos. Ellos son vivos. O sea, los consumidores somos tremendos. Bueno, estos son pendejos porque me compran. Yo soy vivo porque les quito la plata. Entonces, el asunto está en ser bien enérgico en las sanciones. Claro. Las sanciones no pueden ser, te doy la mano. Ay, eso no se hace. Caca. Te meto una multa con plata y ya. Listo, la multa con plata la pagan, señores, que no han robado lo suficiente. Es que eso es una tontería. La multa con plata, por más alta que sea, eso es como la pagan. Eso es como si una central azucarera te regalara una bolsita de azúcar. Sí, ellos eso la pagan. Eso es para ya ellos han robado lo suficiente como para pagar las multas que les impongan, las multas económicas. Han robado lo suficiente para pagarlas. Y después que abran el local, que reabran, seguirán robando como lo han hecho, como ya está comprobado que lo siguen haciendo, seguirán robando y recuperarán lo que invirtieron, porque para ellos hasta es una inversión ahora pagar las multas. Ah, me multaron. Cuando reabra la tienda, cobro el triple otra vez y repongo lo que estos señores me hicieron pagar como multa. Señores, las sanciones deben ir de una vez, pero sagrado, bendito sea Dios. Mira, de una vez con cárcel, con prisión para esta persona, congelamiento de cuentas, confiscación de propiedades. Como escuché en un debate que se estaba dando a lo interno de altos personeros por allí que están vinculados con esto de la guerra económica. El pueblo quiere ver, lo que pasa es un término muy duro, pero es una metáfora, el pueblo quiere ver sangre, pero sangre de esta en el sentido que llegue al hueso la ley, que les llegue a donde tiene que llegar, ver presos a estos delincuentes, verlos sin propiedades, ver que se les confisquen las propiedades por ladrones. Y si se van del país, que se vayan. No queremos empresariado ladrón. No queremos. No ladrón. Queremos empresariado ladrón aquí en el país. Empresario ladrón, o preso o fuera del país, señores, pero no los queremos. Queremos gente decente, gente honesta, que esté dispuesta a trabajar, porque la guerra económica sigue. Hemos vencido las guarimbas por ahora. Estamos venciendo el golpe de Estado continuado. Es porque somos amantes de la democracia y de la paz. Pero la guerra económica sigue, y si el Estado no acomete con firmeza y si sigue esta impunidad hacia la guerra económica, la factura la van a pasar en las elecciones para diputados. Porque la factura la van a pasar, vamos a hablar claro, 2 más 2, 4. Fíjate, una de las cosas que dijo, entrevistado por Luis Guillermo García, el diputado Jesús Faría: en Cadivi hubo un desguace voraz que estamos investigando. Eso no es secreto para nadie. Y desde hace tiempo, ¿cómo no se decía el presidente de Cadivi y el hombre ahí momificado, petrificado e inamovible? ¿Está hablando usted del señor Barroso? Ajá. ¿Qué es de la vida del señor Barroso? Se debe estar dando la Dolce Vita por ahí. No sé, yo no sé nada de él. Después que salió de Cadivi nadie sabe nada de él. Señores, una de las cosas que cada vez son más las personas que se unen, ese clamor, eso yo lo leí, se lo leí a María Adela Linares, lo ha dicho Roberto Hernández Montoya, Roberto Malaver, lo suscribo yo. Lo dice Luis Brito García. Te queremos ver la lista del poco de gente que robó en Cadivi, claro, de estas empresas que generaron esta fuga de dólares. Ahora, yo voy a ser bien, bien enérgico en lo que voy a decir. Y no quiero pensar, como seguramente no querrá pensar más de un revolucionario, que el ocultamiento de esta lista, que hasta ahora no ha sido revelada, es producto de que se hayan sentado a hablar. Bueno, no me muestres en la lista y yo empiezo a producir, ¿ves? No me muestres en la lista y yo no sigo robando. Puede ser eso o lo que es peor. Lo que pasa es que publicar la lista mostraría, porque estoy segura que viene de allí, porque vamos, mira, en el chavismo no son todos los que están y son todos los que ni están todos los que son. No pudieron haberse fugado tantos millones de dólares si no había complicidad. Entonces, no, y el presidente Maduro lo reconoció, que había complicidad de funcionarios de Cadivi y con todo este rollo. Y seguramente alto funcionario. Lo que pasa es que si se destapa la caja de Pandora, vamos a decirlo, si se destapa la caja de Pandora, van a salir de allí los demonios ladrones sin distingo de color. Unos con franela roja rojita, que eso no quiere decir que realmente sean revolucionarios ni chavistas, pero se han disfrazado. Y por supuesto que los azul azulitos de siempre. Ya, que ya son públicos y no todos. Pero ¿no? Eso tiene que ser, señores, eso tiene que ser público. Combatir los cuellos de botella en la asignación de divisas y asignar la cantidad de divisas que necesita la economía venezolana para su pleno funcionamiento forman parte de los pasos que deben cumplirse para combatir los problemas de escasez registrados en Venezuela, aseguró el economista y diputado del PSUV, Jesús Faría. Afirmó que el problema estructural es la economía rentista parasitaria que no se van a resolver de inmediato. ¿Cómo superamos nosotros esta situación de angustia económica y de perturbación productiva? El tema clave está en la asignación de divisas, porque esta es una economía adicta a las divisas que depende de las importaciones. Eso no lo vas a superar tú en lo inmediato. Por eso es que uno de los ejes económicos es precisamente activar la producción. Está bien, si tú quieres que la economía funcione, tienes que seguir importando. No nos gusta, pero eso es lo que hay. Y para importar necesitas divisas. Tú cortas ese flujo y por supuesto que la economía se resiente enseguida. Estamos de acuerdo. Esto a corto plazo, pero hay que fomentar la producción. Pero también hay que castigar a los ladrones. Castigo. Porque ejemplo. El problema es que no está, que si la asignación de divisas... Mira, hay algo con la asignación de divisas. Si no se asignaran divisas, no se hubieran fugado tantas divisas, digo yo. Claro. Y el problema que enfrenta el ciudadano de a pie, además del bachaqueo, el acaparamiento, es una especulación que forma parte de una guerra económica, que forma parte de un latrocinio, que te suben los productos en cuestión de días. Otro caso, un caso concreto, el saco de 4 kilos de alimento para perros, el más barato, hace 2 semanas lo pagué en 111 bolívares, este domingo lo pagué en 204, en 2 semanas. Casi el doble, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a refrescar con arpa venezolana, con música de la nuestra, de la que nos hace sentirnos orgullosos y la que tenemos que regar por todos los costados de nuestra patria, norte, sur, este y oeste, y fuera de nuestras tierras, a que nos represente la vigorosa música venezolana. Viene la gente de Cuatro Arpas y La Periquera. Thank you. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Momentos en la historia. Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho. Sucre soy yo, un hombre sincero y entregado al sueño libertario. Nací en mi querida tierra Cumaná el 3 de febrero de 1795 y me uní al ejército patriota desde muy joven y participé en la campaña del generalísimo Francisco de Miranda en 1812 contra los realistas. Participé en la campaña independentista de la patria de Manuela Sáenz, esa gran mujer a quien tuve el honor de conocer. Esa gesta libertaria en Ecuador se consolidó con la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Yo entregué mi vida, mis principios al sueño del gran amigo y hermano Simón Bolívar, a quien admiro y estimo. Con mi amigo del alma, consolidé mis sentimientos de unidad latinoamericana y el pensamiento antiimperialista. Con Bolívar, logramos consolidar los objetivos planteados en la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824, y el 9 de diciembre de ese año se fortalece la integración latinoamericana con la batalla de Ayacucho. Me marché hacia el Alto Perú y fundamos la República de Bolívar, que actualmente lleva por nombre Bolivia, en homenaje al libertador. Cuando Antonio José de Sucre se dirigía de Bogotá a Quito, es asesinado a traición en los montes de Berruecos, en las inmediaciones de la ciudad de Pasto. Su pericia militar y fidelidad a los principios revolucionarios hicieron de Sucre el más puro e inmaculado general americano y el mejor de los generales del libertador Simón Bolívar. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Desde mi ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Bebê camarão, água de bebê camarão. una guara de belleza. Los regalitos musicales que siempre les traemos en esta parte del programa. En esta oportunidad nos viene Sai Antamba Trio, Agua de Beber, traducido a nuestro castellano, música brasileña. Y ya viene el Mundial de Fútbol. Oye, yo me estaba imaginando ahorita mientras escuchaba a esta gente, ¿por qué un tema así no es el tema del Mundial? No, es mejor a poner a Shakira pegando tres gritos. Pitbull. Dios bendito. Pitbull y Jennifer López. Sí, una cosa absurda. ¿Será que como ella en vez de trasero trae dos balones? a lo mejor esa es la analogía. El mensaje subliminal. El punto está en, fíjate, yo me estaba escuchando la pieza y me imaginaba a los brasileños, o sea, en cámara lenta la imagen, haciendo las gambetas, este jogo bonito que le dicen en Brasil, las jugadas en repetición. Oye, queda bien con una música brasileña. ¿Por qué Brasil no tuvo el derecho de tener su música en el Mundial? Le impusieron otra música más comercial, que tuviera el registro internacional, cuando todo el mundo sabe que Brasil es la tierra del samba, de la samba. No, esa, de, el samba es y el bossa nova. De el samba y el bossa nova. Y, oye, ¿por qué no poner una música representativa de la región? Ahora, este Mundial que se nos viene promete ser uno de los más polémicos en la historia, porque así como hay fuerte movimiento periodístico para toda la cobertura deportiva del Mundial de Fútbol, también hay una gran movilización periodística para cubrir lo que es ya algo anunciado, las múltiples protestas de diferentes grupos en Brasil, movimientos de los sin techo, la gente que cuestiona las políticas de desigualdad en Brasil, que son bastante crudas. Claro, pero ¿qué es lo que han aplicado con el cuento del Mundial? ¿Qué es lo que aplican también dentro de todo en los carnavales? ¿Pero qué es lo que aplican para el Mundial? Vamos a esconder la basura debajo de la alfombra. Sí, vale. ¿Y cuál es la basura que considera la sociedad brasileña, la burguesía brasileña que tiene Brasil? La pobreza, las favelas, sí, la negritud, el campesinado. La negritud solo es buena cuando mete gol. Sí, en Brasil. Pero desde hace tiempo, ¿no? Que ahora también hay todo un escándalo, que ay, qué barbaridad lo que están haciendo, pero que desde hace tiempo militarizaron las favelas, sí, y empezaron a hacer escabechinas para reducir el delito. Bueno, desde cuando empieza el Mundial. Desde que fue anunciada la sede del Mundial de Brasil, todavía gobernaba Lula, uh-huh, que recibió pues la sede, y una de las primeras cosas que se ordenó hacer es en los helicópteros estos, comandos especiales, sobre las favelas, a empezar a descabezar las bandas, sí, a empezar entonces, a hacer cabechinas en las entonces, barriadas. Entonces, independientemente de que el gobierno brasileño, que Dilma es camarada, igual que Lula, pero si eso lo hubiera hecho Hugo Chávez Frías, o lo hiciera Nicolás Maduro, nos caen encima. Claro, claro. Los derechos humanos, que no sé cuánto. Pero sabemos que en Brasil gobierna, y gobierna bien, la presidenta Dilma Rousseff, gobernó bien el camarada Lula da Silva, pero hay un gobierno paralelo que es una oligarquía tremenda en Brasil. Bueno, hay dos gobiernos paralelos. Sí, sí, sí. La oligarquía y los pranes en las cárceles brasileñas, que son los que manejan el negocio de las drogas en la favela, no solamente es que lo manejan los malandros brasileños, la policía está metida hasta el cuello. ¿Cómo no? Porque la policía brasileña es un organismo altamente corrupto. Altamente corrupto. Y por eso el comandante Chávez también sabía lo que hacía. Sí. O sea, porque dentro de todo, Brasil sigue las mismas políticas represivas que había en la cuarta. Pobreza igual delito, vamos a bombardear favela, policía igual a malandro, son la misma cosa, sí, ellos hacen prácticamente negocio. Tienen una ley de vagos y maleantes para represiva totalmente, ahí no hay ninguna orientación a salir de la pobreza y lo que origina toda esta problemática social en Brasil es la profunda división de clases que hay allá, sí, profunda desigualdad que hay en Brasil. Y ahora, bueno, se viste de gala Brasil, por supuesto, para recibir esta Copa del Mundo, pero esa vistosidad, esa gala que van a mostrar a través de la mayoría de los medios de comunicación, va a pretender esconder bajo la alfombra, tremendas fallas sociales, tremendos errores que se han cometido en reducir la desigualdad. Brasil sigue siendo uno de los países más desiguales de toda América Latina en cuanto al ingreso per cápita. Y, bueno, son ya famosas, lamentablemente famosas, las declaraciones, los casos que ha habido de personas a las cuales les quitaron su casa, les arrancaron su casa, las dejaron sin casa, le pagaron una miseria por las viviendas que tenían para construir infraestructura para el Mundial, ¿no? Y estas son cosas que han venido saliendo a la luz pública y que, aunque nos emocione mucho el fútbol, yo soy apasionado del fútbol, Randall, pero también hay una sincera realidad que no hay que desconocer. Eso pasa en todos los países, claro, donde se llevan a cabo mundiales, ¿no? Porque era algo que comentaba el poeta del Morralito en las redes sociales. Lo que empiezan, que si la prostitución infantil, que si la prostitución en Brasil. Siempre la ha habido. Sí. Brasil es una potencia de prostitución infantil. Brasil es un Río de Janeiro. Río de Janeiro es uno de los centros de turismo sexual más importantes del mundo y de toda la vida. Pero allí esta es una problemática originada por el mismo problema, la desigualdad social. Pero entonces ahora también hay una campañita de que mal lo está haciendo Dilma, que por culpa del Mundial se dispara la prostitución infantil. No, no es que se ha disparado. Que por culpa del Mundial las desigualdades, que por culpa del Mundial la favela. Eso no es culpa del Mundial. No. Eso es un problema estructural de la sociedad brasileña que se repite en muchos países de América Latina y que incluso se repetía aquí. Solamente que aquí surgió un genio llamado Hugo Chávez, que se enfrentó a una oligarquía, se enfrentó a media humanidad y quiso cambiar las cosas. Sigamos el legado del comandante para seguirlas cambiando y no retroceder a lo que éramos en la cuarta o a lo que tenemos en los alrededores. Fíjate una cosa, y como una cosa lleva a la otra, existe algo llamado Confederación Sindical Internacional. Hizo un estudio interesante acerca de las naciones en el mundo. El estudio se hizo en 140 países en el mundo en los cuales se respeta más el derecho de los trabajadores. Oye, en estos días hablábamos muy bien de cómo se están haciendo las cosas en el Uruguay. Resulta que el Uruguay es el primer país de América Latina donde más se respeta el derecho de los trabajadores. Y con mucho vuelo. Claro, que Uruguay cada vez me parece más simpático. ¡Pepe! Mira, pero fíjate, con todos los problemas que nosotros enfrentamos acá, en la lista de países que no respetan los derechos de los trabajadores, los que no los respetan, Venezuela está en el puesto 95, es decir, de 140 países que se hizo este estudio. Es que nos han reconocido como uno de los países que más se preocupa por sus trabajadores. Venezuela ocupa el puesto 95, allá bien lejos, bien botado en la cola. ¿Saben ustedes cuál es el primer país de América Latina en no respetar los derechos laborales? Sí. Usted lo ha dicho. Es que en Colombia no hay sindicatos y los pocos que existen matan a los dirigentes sindicales. Eso lo sabe todo el mundo. Colombia es el primer país. Fíjate tú cómo maneja la derecha. Que la derecha decía cuando Chávez, las empresas se están yendo de aquí por culpa de Chávez, porque aquí no hay futuro, se están yendo a Colombia. No, sino que Chávez empezó a darle énfasis a los derechos de los trabajadores y a las empresas les salía más rentable irse a Colombia, donde toda su industria es una maquila gigante. ¿Dónde? Sin derechos, sin sindicatos y mal pagados. Donde 68%, escuche bien, 68% de la masa laboral colombiana no goza de condiciones de trabajo decente. 68%. Le sigue en esta cifra terrible en América Latina, en esta lista terrible de los países que no respetan los derechos laborales, Argentina. ¡Ah, caramba! Donde las violaciones son sistemáticas a los derechos de los trabajadores. ¡Ah, caramba! Le sigue México, que ocupa el tercer lugar en América Latina, con alta tasa de desempleo. Y, bueno, tiene 3 años consecutivos subiendo la tasa de desempleo en México. En cuarto lugar en América Latina está el Perú, donde también 68% de los trabajadores tienen aproximadamente 8 millones de personas pertenecen al sector informal en Perú. Y esta tasa es seguida por naciones como, o esta lista es seguida por naciones como Bolivia, que a pesar de que Evo Morales ha puesto un énfasis importante en los derechos laborales después que agarró el gobierno, las cifras que encontró Evo Morales en desigualdad laboral y en respeto a los trabajadores fueron terribles y todavía se mantienen altas a pesar de una importante reducción. Y Bolivia actualmente ocupa el quinto lugar en América Latina de los países que no que menos respeta los derechos laborales. Venezuela ocupa, bueno, en América Latina está casi de último, casi de último en la lista, pero en el mundo, de los 140 países estudiados, Venezuela, ya decíamos, ocupa el puesto número 95. Estamos bien lejos, falta mucho por hacer, lo entendemos, pero nos enorgullece no formar parte de los primeros países de esta lista que no respeta los derechos de los trabajadores. Que mira, definitivamente, si no fuera, por los golpistas y por la inflación galopante que generan esos mismos golpistas, este sería el mejor país del mundo. La maravilla, la maravilla. Y podemos construir lo que es lo mejor, compadre. Si tenemos la voluntad, podemos seguir construyendo una patria tan grande como la que soñó Bolívar, como la que soñó Hugo Chávez, como la que soñamos cada uno de nosotros, que tenemos de Bolívar, tenemos de Chávez y tenemos las ganas de echar este país hacia adelante. El problema está que cuando ponemos los intereses personales por encima de los intereses colectivos, y ahí están los empresarios, ladrones, corruptos, ahí están los políticos de un lado o de otro, ladrones y corruptos, que también están afectando nuestra economía y afectan nuestra situación como país. Entonces es allí donde tenemos que hacer nosotros un énfasis en tratar de cambiar culturalmente nuestra sociedad. Hacerlo sí. Culturalmente, tenemos que cambiar de forma de ver la vida, de sentirnos los más vivos que todo el mundo para fregar al otro, no importa qué costa, a qué costo tenga que pagar, pero yo surjo por encima de los demás. Esa forma equivocada de ver la vida es la que también está afectando la realidad de nuestro país. Tenemos llamada, buenos días. Disculpa, encerrando aquí, les hablo de nuevo. Mire, Hernando, ¿en qué puesto está Argentina en cuanto a eso que usted está hablando? En América Latina está de segundo lugar. Bueno, dígame decirte una cosa. Mi hijo tiene que, vive allá, ya tiene 3 años. Él tiene que hacer cambio de actividad por motivo de problemas de salud. Está en telecomunicación allá y le está dañando la columna. Entonces le pregunté, yo le dije que cambiara de actividad porque eso, primero la salud. Y le pregunté que si tenía que trabajar, él se iba a retirar, pero que si tenía preaviso. Me dijo, no, aquí, ahí donde yo estoy no se usa eso. Ahí no tienes que, no necesitas preaviso. Había le dice como los colombianos, lo vamos a extrañar. Le dijeron, te pagan el mes y te vas. Yo no les importa, o sea, no, ahí no arreglan. O sea, allá no votan, pues. Sí. Dije, no, mamá, aquí donde estoy no votan, sino que uno se va y le pagan el mes y lo vamos a extrañar. Me lo dijo en estos días, tiene que cambiar actividad, pero no puede hacer más nada, primero la salud. Pero que te está de segundo, me lo dijo, aquí no se utiliza eso. Fíjese bien, es que ahí también está la oligarquía metida, así como claro. Aquí quieren apoderarse de todo. Uh-huh. Sí. Ay, no le dije lo de Abeledo. Ya está creyendo que Abeledo no sabe que él está metido en ese golpe. Está metido. Yo no creo en ese hombre, que se le ve la cara de falso. Eso me faltó. Gracias. Ok. Bueno, un abrazo grande. Mira, vamos a leer tweets que nos han llegado. Nos dice Juan Guirola, la paz y la patria llaman a cerrar filas con el presidente Maduro. Los terroristas deben estar tras las rejas. Viva Chávez. Así es, viva Chávez, Juan. Y no solamente los terroristas deben estar tras las rejas, los corruptos, los especuladores deben estar tras las rejas también. Dice Juan, la ideología socialista es el camino a la paz y la realización económica. Las falsedades de la derecha no se las come nadie. Tenemos otro por acá. Dice Juan, nuestras líneas aéreas, okay. Nuestras líneas aéreas no son capaces de brindar el servicio. No se dan abasto, son muchas rutas. Exigimos más claridad con la deuda de las líneas aéreas. Eso totalmente sí, de acuerdo. Eso sí. Ingrid Rodríguez nos escribe, buen día Enza, Randolph. Gracias por tus palabras, también son mis amigos, y honor y gloria al mariscal Antonio José de Sucre. Se refiere a las palabras con que abrió Enza García, bueno, siendo amigos todos de este programa. Y además, algo que quería agregar sobre esto, la mejor amiga de todas y todos nosotros es Venezuela. Incondicional, nos da sus frutos, nos da este excelente clima. Nos da el cobijo esta gran patria hermosa que tenemos. Amiga incondicional, vamos a quererla. Vamos a adorar a esta patria, a sentirnos orgullosos cada día más de ella, que tanto nos da y que a veces tan mal le pagamos. Vamos a querer a esta gran amiga que se llama Venezuela. Nos dice por acá en el Twitter Invisible, los escuálidos dicen que estamos molestos con la Guardia Nacional en el plan de las minitas, que se van a quedar ahí, así nos lancen lacrimógena. Bueno. Bueno, dice Ruiz Burundanga, el tema del fútbol en Brasil es cantado por Jennifer López por el par de balones que cuelga atrás. Y Ingrid Rodríguez nos dice, Enza, sería triste que la especulación influya con las elecciones de la Asamblea. Se hará traicionar a Chávez. De verdad que es muy triste. Es muy triste y no sería lo justo. Oye, dejarle el país, dejarlo en manos de unos locos irresponsables que nos dieron golpes, paros, planes de magnicidio, guarimbas, ecocidio. Sería terrible, pero lamentablemente, Ingrid, no todo el mundo tiene tu conciencia ideológica. La que puedes tener tú, la que puedo tener yo, la que puede tener Randall, la que puede tener... La que tiene la gran mayoría de los camaradas. La que tiene mucha gente. Lamentablemente hay gente que no la tiene. Sí. Hay gente que se ostina, hay gente que de verdad se ostina, que va al supermercado y ve que le roban y que suben los precios de un día para otro. Y llega un momento que de verdad que se olvidan de Chávez, se olvidan de ideología y se olvidan de lo que sea y se encierran en su casa a no votar. Bueno, ojalá que eso no ocurra. Pero hay que trabajar también para eso. Hay que trabajar también para eso. Por un lado, pues despertar conciencia ideológica. Despertar conciencia ideológica aquí en el país, que va mucho más allá de viva Chávez o viva el socialismo. Eso va en construir una mejor ciudadanía, en ver cuáles son nuestras fallas como sociedad y corregirlas. El aprender a ser humanistas y solidarios, el aprender a ser como Chávez. Ese es el trabajo que debemos hacer y por el otro lado, que el Estado realmente sea efectivo en el combate a la inflación. Y la inflación la podrán combatir no tanto aflojando divisas, la podrán combatir eliminando la impunidad y castigando a este montón de ladrones que han estado saqueando la patria durante años. Vístase del color que se vista. Y sobre todo en los últimos 2 años. Ayer cumplió 8 años. La Villa del Cine, esta maravilla de creación, obra de Hugo Chávez, sin duda, obra de Hugo Chávez. En el marco de esta celebración del 8º aniversario, la Villa del Cine ya ha recibido más de 170 premios internacionales, las producciones de la Villa del Cine. Ayer se dio inicio, y lo anunció José Antonio Gómez, presidente de la Villa del Cine, al proceso de convocatoria de guiones para la realización de una película sobre el comandante Hugo Chávez. Una excelente noticia. Hay gente creando, hay gente que le estudió y le estudia toda la vida a Chávez y que sabe milimétricamente sus pasos y lo puede haber plasmado en algún guión cinematográfico. Bueno, es el momento, señores. Se inició el proceso de convocatoria de guiones para la realización de una película sobre el comandante Hugo Chávez. La Villa del Cine, ya decíamos, ha recibido más de 170 premios internacionales y más de 500 producciones audiovisuales han sido realizadas en estos 8 años. 500 producciones entre largometrajes, cortos, documentales y financiamiento a obras de terceras personas que han hecho películas durante todos estos 8 años de producción de esta Villa del Cine. Felicidades a todo ese equipo y les instamos a seguir trabajando por un cine de calidad como el que ahora tenemos, competitivo en todas partes del mundo. Tenemos avance a esta hora, avance noticioso con nuestra compañera Karen. Ella está con el ministro Fidel Barbarito. Vamos a establecer este contacto a esta hora con ella. Adelante, Karen. Muy buenas tardes, usuarios. Aquí nos encontramos desde la región Guárico. Se nos cayó el contacto. Vamos a ver si lo retomamos en esta parte ya final de la ventana del día de hoy. Por supuesto, ya vamos despidiéndonos y esperemos que mientras nos despedimos podamos hacer este contacto. Le agradecemos, como siempre, a usted, protagonista indispensable de esta ventana, constructor de patria, accedor de esta ciudadanía. Y, por supuesto, también agradecemos a Luis Arloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana les decimos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito, feliz tarde y hasta mañana. Y ahora sí hacemos contacto con nuestra compañera Karen, quien se encuentra con el ministro de Poder para la Cultura, Fidel Barbarito.

5 fueron las naciones que Bolívar libertó, y 5 son los colores con los que te adorno yo. ¡Día bien! ¡Sí, tambor y canto! ¡Tambor y canto! ¡Vamos, vamos, vamos, pues! ¡Así sí! Alba Ciudad, las 12:05. Ando, abandonado, desesperado. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Oasis Musical. bebimos de lo mejor, disfrutando del licor, sin abuso ni prejuicio, que nuestro gran gentilicio parte de nuestro folclor. Porque somos parranderos, que somos Giovanni, somos parranderos, tenemos ritmo y sabor, porque somos parranderos. Bueno, Ronald, gracias por la invitación. Para que nada fracase, siempre damos la batalla, porque tenemos la talla, aunque pase lo que pase. Y creamos el enlace del goce y el regocijo para nuestra sociedad, padre, vecinos y amigos. Porque somos parranderos, que somos Daniel. Somos parranderos, tenemos ritmo y sabor, porque somos parranderos. Gracias por la invitación, compadre. La dicha de parrandear, de gozar a cada rato, hacer del momento grato tan inmenso como el mar. Canta, tocar y bailar, sentimiento y emoción, y estos son los condimentos para formar el parrandón. Porque somos chicos parranderos, y que somos cheos, somos parranderos, tenemos ritmo y sabor, porque somos parranderos. Cuando armamos un grupo, un destacado cantante, formamos otro alboroto con sones del tamunangue. Como no somos cobardes, seguimos el parrandón, cantando baladas salsa, un rico y sabroso son. ¡Qué calor! Pues que somos parranderos, y que somos inmaestrales. Somos parranderos, tenemos ritmo y sabor, porque somos parranderos. Oasis musical. Lo he, y aquí estoy como un hacha. Lo he, y aquí estoy como el hacha. Ay, lo, y ahora sí que va bailando, y ahora sí que va bailando la rosa con el clavel. Como un rollo, como un rollo, como un rollo, ay, como un rollo. San Juan Bautista, ¿dónde está San Juan Bautista? ¿Dónde está que no lo veo? Cantar con él y me voy con los deseos. Yo dejé, lo dejé, yo dejé, ya que estoy como el hacha. Y ahí luego va tocando, Zaperoco va tocando, Zaperoco Pacheco le va cantando. Yo dejé, lo dejé, yo dejé, ya que estoy como el hacha. Y ahí luego Pacheco le va cantando, y al golpe del hacha buena, mira cómo va cortando ahí. Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Yo tengo el mar de esta tierra metido dentro del alma, y un altar hecho con brumas y palmas de mi montaña. Color anispero criollo del valle de mis andanzas, arrullo de datileros que mecen mis añoranzas. Yo tengo el mar de esta tierra metido dentro del alma. Yo tengo el canto del viento anclado entre mi garganta. Bandolín de Valderrama en noches de serenata. Aires de la madre España que Pucho Suárez cantará. Cuando pulso cinco voces en el diapasón del alma, para que el polo se endulce en la voz de Chico Mata. Yo tengo el canto del viento anclado entre mi garganta. Tengo la fe del pueblo grabada en cuatro palabras. Sagrada Virgen del Valle, de mi barco capitana. Lucero que marca el rumbo cuando el mal tiempo amenaza. Imagen que lleva el hielo en el hecho y la palabra. Y un valor y una nobleza que no los cambio por nada. Y una nobleza que no los cambio por nada. Yo tengo la fe del pueblo grabada en cuatro palabras, y tengo el canto del viento anclado entre mi garganta. Yo tengo el mar de esta tierra metido dentro del alma. Soy hijo de Margarita bendita, mi tierra santa. Y ahora barrio adentro con Folcloristas Unidos por Venezuela. ¡Hey! Rochando sendas de abrojos con la patria tan querida, la barrio adentro, llevando salud y vida, luchando sendas de abrojos por la patria tan querida. Para la acción de barrio adentro, llevando salud y vida. Ahora llegó la hora de reencontrar la virtud con esta acción tan bonita de educación y salud. En los cerros y los barrios se está haciendo realidad la visión que nos ofrece confianza y seguridad. Luchando sendas de abrojos por la patria tan querida, a la acción de barrio adentro, llevando salud y vida. Luchando sendas de abrojos por la patria tan querida, a la acción de barrio adentro, llevando salud y vida. Integrados al deporte con dignidad y valor, los niños y adolescentes junto al adulto mayor. Orgullosos los galenos se esmeran en su atención a los pobres sin recursos que integran nuestra región. Luchando sendas de abrojos por la patria tan querida, a la acción de barrio adentro, llevando salud y vida. Luchando sendas de abrojos por la patria tan querida, a la acción de barrio adentro, llevando salud y vida.